¡Bienvenidos sean! ¡Esto es el Freak Show! ¡Pasen, pasen! ¡Acérquense y vean por ustedes mismos a los más grandes fenómenos! ¡Por aquí tenemos a la increíble Mujer Lampiña! ¡Es que se le cayó la barba! ¡Más cerca, por este lado, al político responsable! Capaz de hacer su trabajo sin rechistar y entregar cuentas claras. Bien, bien, bien, bien, bien. Del otro lado, tenemos al increíble hombre Vic Creyente. Por las mañanas es musulmán, pero en las noches se convierte en testigo de Jehová. En testigo de Jehová. Y finalmente, vean a la criatura más abominable, la más terrible, la más repugnante y peligrosa de todas. ¡El fan de cómics! No se le acerque, es peligroso y tampoco le he de comer después de la medianoche. ¡Bienvenidos sean al Freak Show! Buenas noches, buenas madrugadas, lo que sea, la hora que estén ustedes escuchando, este es su podcast de confianza o desconfianza. Estamos aquí una vez más reunidos para a ver de qué les hablamos, qué ha pasado en el mundo del cómic, del cine, del entretenimiento casi en general. Estamos aquí otra vez aquí sus podcasteros de confianza. Aquí a mi derecha tengo a Banda con P, después, al Capi, el Oso. Y yo que soy Guillermo de Mospidey y estamos aquí con las noticias. Pues por aquí. Es el grillo noticioso. Falta de producción, lo siento. Es el grillo noticioso. Venga. Y comenzamos. Sí, Lolita, ¿qué dice? Sí, Lolita. Ok. Pues en este momento, mientras ahorita ya nos encontramos grabando. Le empieza a Memo. Pues empezaba Memo. Pues es que tú. ¿Sabes ya le empiezas? Gracias, Memo, por presentarme. Gracias por la cortinilla. Vas, baby, vas. Toma tres, bueno, ya se tardó. Espérate, la prisa, digo. Es como Crofty. ¿Ves que vivo noticias esta semana y tú ya quieres acabártelo? Bueno, pues comenzamos con una noticia de Spider-Man. Ya que me desperté. ¿Ya despertaste? Ya, estaba genial. Ah, ok. Muy bien. Tenemos una noticia de Spider-Man. Se había mencionado que esta semana Michael Keaton estaba en negociaciones para que apareciera como un villano en Spider-Man Homecoming. Y pues que dicen que. Dice mi mamá que siempre, ¿no? Mi tía May. Dice la tía May que siempre, ¿no? Que, pues, que ya no. Que no llegaron a un acuerdo y pues. Ahí para la otra. Ahí cuando me junten más varo. Y también hablando de Spider-Man, Robert Downey Jr. ya cerró trato con Sony Pictures para que aparezca Tony Stark Iron Man en la siguiente película de Homecoming de Spider-Man. Pero no sabemos todavía qué tanto peso tendrá esta actuación, ¿no? En la película. Por ahí se maneja que podría ser así como que el mentor tecnológico de Peter Parker de Spider-Man. Y pues vamos a ver. Ahorita son rumores, pero pues ya está eso amarrado. Eso ya. A menos de que pase lo que a Michael Keaton. No, por lo veo muy difícil. Sí, ya. Eso ya está. Pues es que, híjole, ya se ve que entonces Marvel ya le está metiendo la manota completamente al Hombre Araña, ¿no? Ya, ok. Este reboot de Spider-Man con Sony y Disney era, güey, sigue siendo los derechos de Sony, pero nosotros te escuchamos, ¿no? Te decimos por dónde. ¿Cómo se hacen las películas superhéroes ahorita? Uh-huh. Pero eso de meterle personajes ya de su universo es decirle, güey, este es de acá. O sea, tú ganarás lana, pero. Vamos a manejarlo nosotros. Y en algún momento ya va a decir, güey, ya aflójalo. Te pagamos tanto por él. Ya hay el varo para volverlo a mandar. Y ya va a estar bien metido en el Universal para que no tenga bronca después, ¿no? Creo que está bien su jugada. Lo de Michael Keaton sí me duele, sí me hubiera gustado verlo de villano, sí, fíjate. Caray. Muchos lo manejaban, ¿no? Como The Vulture, el güey de Salitre. Tal vez exactamente por lo que creo que ibas a decir, o sea, tal vez por eso, tal vez Michael Keaton, no sé si él lo habrá hecho. Pero, por ejemplo, al interpretar a Berman, lo pones como el buitre, es como repetir, porque realmente sí, visualmente el tipo sí se vería un buitre. Alas, tiene alas, el volar, recuerdo volar, de Berman, sí lo podrías pelón. Tener. Pelón, exactamente, demacrado como un buitre realmente era, como bueno, lo recordamos mucho en los cómics. No sé si tal vez por ahí también Michael Keaton habrá dicho, como que no, otra vez repetir un personaje tan parecido. No sé. Pero es que en la película de Berman casi no sale como tal. Pero lo recordamos con esa indumentaria al final. Sí, no, además yo lo recuerdo como... Mucho de su publicidad salió así con el traje también. Más que nada en la publicidad, no es en la película. Sí, no es en la película. Pero en la publicidad sí lo veías mucho con ese traje, ¿no? Entonces, no sé, es solo un debraye, pues. Podría ser que no. Digo, no, al final de cuentas no dijeron más que por diferencias que no se queda. Ajá. Por diferencias. Aquí entra sonido de dinero. ¿Qué es lo más seguro? Bueno, ya que andamos por ahí del el mundo de Marvel, según un rumor de Super Hero Hype, que X-23, este clon de Wolverine, podría salir en la última película. ¿En la siguiente? Dicen que es la última, pues la última de, por lo menos, de Hugh Jackman. Sí. Y se manejaría como Laura Kinney, ¿no? Que es X-23. Y realmente la diferencia que tiene ella al Wolverine, o que conocemos, es que en lugar de tener tres garras, tiene dos. Y trae un espolón en los tobillos. Un espolón. Pues que realmente es un espolón. No, es un espolón más hacia atrás. En la punta de los dedos, dejando una navaja completa. No, es un juanete, ¿no? Tiene como una uña enterrada. Como si la tarántula original, ¿no? Como la tarántula original, exacto, así es. Una garra de tráquil. El espolón es atrás. Cada pie. Sí, cierto. Bueno, ¿cuál es el origen de X-23? Es un clon, ¿verdad? Un clon. Nada más hubo 22 defectuosos y ya fue. Ella fue la que funcionó. De hecho, en la película animada de Wolverine contra Hulk, se ve un cameo donde sale su fetito. Sí, del Weapon X. Es un momento nada más, una toma. Ya es que en la escena sale en el laboratorio de Arma X. Entonces se mueve como un paneo exactamente y ahí ves el tubito. Y eso agarrando mucho peso. Y se le ve zapatito rosas para saber que es ella. No, estuvo muy contenta. Bueno, de hecho, ahorita en los cómics, ella es la nueva Wolverine. Es la nueva Wolverine. Wolverine, ¿no? Bueno, de hecho, ahorita aquí en México tenemos a Osman Logan. Que está ocupando. Sí, pero ya en dentro de unos meses vamos a tener ya a ella ocupando el manto. Concepto. Sí. Pues el traje. No, manto. No usa manto porque capaz, ¿no? Ella fue la que se quedó con eso. Capaz, sí, con el traje. Y quién quita que en el cine vayan a hacer lo mismo, ¿no? Podría ser. Seguramente se va Hugh Jackman. Y le deja la batalla. Le dije, ajá. Pues en lo que reviven el gol. Ahora, ¿quién sería Laura King? Ah, sería interesante ver que Chris. Qué buen joven. Joven, para que dure. Porque X-23 tendrá a lo mucho 20 años, ¿no? Sí, es muy joven, a lo mucho. 19 a 22, algo así. Imagínate. Aunque sí tiene toda la agresividad y todo el conocimiento. Una Wolverine. Sí, pues es tal cual Wolverine. Sí, igual de violenta. Joven. Es que joven es mujer y. Sí. Y chavita. Órale, pues a ver. Uno de los miembros importantes del X-Factor actual. Pues bueno, para seguir con esto del mundo de los cómics y sus adaptaciones al cine. Casi ni vemos cómics. Ándale. En la CinemaCon, que no sé qué sea esa convención, al ser de cinema. Convención de las distribuidoras llevan sus proyectos de este año y anuncian futuros planes. Y ya te muestran imágenes. Para venderlo a distribuidoras. Pues bien, en la más reciente apareció este Warren Beatty diciendo que tiene como posible proyecto la filmación de la continuación de Dick Tracy. Y él mismo dice, pues creo que soy algo un poquito lento para este tipo de cosas. Sí, 26 años después, está tratando de llevar a la pantalla grande otra vez al personaje de Dick Tracy. Lo cual, pues, a lo mejor la mayoría de nuestros escuchas o... No saben ni de qué estamos hablando. A lo mejor ni la han visto, ¿no? A lo mejor si la encuentran, ya es así como una curiosidad, ¿no? Sí. Porque aparte, Dick Tracy como que no es un personaje tan popular, ¿no? En primera. En segunda. En actual ya está bastante enojado. No, y aparte, en su época, como que tampoco fue tan, tan hit la película, ¿no? Yo recuerdo que sí la fui a ver. Y creo que fue después de Batman o antes. Realmente después, la película se fue a ver mucho. Muchos fueron a verla por morbo, porque como también salía Madonna, entonces fueron a verla como, chinga, ¿qué va a hacer Madonna en este tipo de películas? No, y en un momento que Madonna, pues era, sus 20, un símbolo sexual, ¿no? Entonces, verla en una película que era de Disney, que hace un símbolo sexual de ese tamaño, ¿no? De esta Marilyn Monroe, ¿no? En su momento sí. De hecho, hasta su look en la película. Ajá, es todo la onda. Pues son los 50, 60. Pues bueno, sí. No, yo creo que sí son unos 30, ¿no? En la época de la recesión. Se supone que es así. Bueno, que de hecho los personajes, los villanos eran como caricaturas, ¿no? Muy caricaturas, pero era muy rara la adaptación, casi muy fiel a al cómic, pero fiel. Como que no tuvo ese punch como no gustó mucho. Era la época que todavía las películas de superhéroes no tenían el poder que ahora tienen, ¿no? Y bueno, pues también comentan. Como dato curioso, en Dick Tracy podemos verlo, el precursor, el abuelito de los ahorita, del Apple Watch, del Samsung Watch, que le llaman por teléfono a un reloj de pulsera, ¿no? Llamando a Dick Tracy, y ahorita se convirtió en una realidad. Son los gadgets, la onda de James Bond, ¿no? Y bueno, pues el posible productor Amon Milcha. Confirma que posiblemente la estaríamos viendo para dentro de 2 años, ¿no? O sea, no creo que sea Warren Beatty quien se ponga el... No creo. No, pues es sería capaz. El nieto de Dick Tracy. Sería capaz porque al final de cuentas el personaje de Dick Tracy es como muy maduro, ¿no? Pero no tan pasita. ¿Qué edad tendrá ahorita Warren Beatty? ¿70 años? Yo creo que está más, ¿no? Basta, man. Yo creo que sí, aparte que... Sí, por fin Dick Tracy ya se veía viejo. Ya se veía viejo. Y aparte, ¿qué tan fresco estará para la pantalla y que las generaciones actuales lo se puedan como identificar, sepan quién es, ¿no? O sea, está medio complicado el asunto. Digo, sería bueno que él tomara la batuta de productor o director y la hiciera con uno... Igual un cambio pensando en una franquicia, ¿no? Como el jefe de policía, algo así, como siempre estarle. Ojalá no le quede como esta marca de Zack Snyder, la de... Ese es el personaje de Spirit. No, pero ese fue de Frank Miller. Es Frank Miller. Fue directamente. No, pero es que. Pero tiene la estética de Zack Snyder. Pero se parece como que yo las siento muy similares. Digo, a mí que solamente. Es que como son de la época. Visualmente me gustó, pero todo lo demás es un mala. O sea, visualmente a mí me gusta, pero porque te recuerda así, sí. A mí Dick Tracy sí me gusta. Visualmente me gusta mucho lo que hicieron con. Innovando con los colores. Pero con los colores, ¿no? Que usabas un mismo verde para todo, el vestuario, la escenografía. Querían jalar esa estética de las tiras cómicas eran plazas de color. Ajá. Y vámonos con eso. Y eso me gustó mucho. Y además, para los 80s, me entretenía. Es entretenida, pero no tuvo ese... Mira, en esa época, ¿qué teníamos? La película del fantasma. Teníamos, ¿qué más? Rocketeer. O sea, como que todavía estaba ingenuo el cine de adaptación de cómics, ¿no? Bueno, ahí sí, échenle una ojeada a ver si les llama la atención. Uh-huh. Para que conozcan. Bueno, y mientras estamos ahorita en este momento grabando, nos alejamos tantito de los cómics. Y nos vamos a la pantalla chica, dirían por ahí. Y ya que estamos a unas horas prácticamente de ver por fin la sexta temporada de la esperada. Mientras grabamos esto, estamos a la expectativa. Estamos a la nada ya prácticamente de ver por fin la nueva de Game of Thrones. Aunque la emoción nos bajó un poquito porque al final de cuentas nos está comentando David Benioff, que le declaró este comentario a la revista Variety, y cito textual: creo que ya solo nos quedarán 3 episodios después de esta temporada. Nos dirigimos a la vuelta final, eso es lo que calculamos, aunque no hay nada escrito en piedra. Pero lo que estamos viendo, esto sí quería leerlo tal cual, porque quería decir, bueno, entonces, ¿qué nos queda? Significa que vamos a ver 10 episodios ahorita de esta temporada, que es lo que estamos acostumbrados. Y significa que tiene muy buen español. Y significa que el siguiente 2 temporadas va a ser repartidas como No, ¿cuáles dos? Seis capítulos. Una temporada, la temporada son de 10 capítulos. Sí, pero aquí la van a como que una, esta temporada la parte la van a dejar de dos. Sí, va a haber dos temporadas. Y está más o menos por lo que se dice, van a ser la primera temporada o la primera parte de la temporada. De 7. Son 7 episodios. No, no, no. O sea, ahorita vamos a ver la sexta. Es, la sexta es de 10. De 10, punto. La séptima, que sigue la va séptima. A ser, ajá, va a ser según esto de 7 episodios, según. Porque después, la 7 y 8 otra va a ser de 6 episodios. Uh-huh. Entonces, ah, cabrón, o sea, pues al parecer esto ya se acabó, señores. Es prácticamente disfrutar como tal esta temporada y a ver para las siguientes, pues dos o minis temporadas que vienen. A ver, estirarlas porque estirarlas. Si quisieran, te lo han echado en una sola. Ah, sí, por supuesto. Pero, pues también muchos van a decir, bueno, ¿y cómo se va a terminar esto? Y faltan dos libros, ¿no? Y faltan dos libros. Pues, no, ya solo falta uno. El mismo, no, son dos. Programados ahorita hay dos libros. Porque viene, se supone que Martin ya tiene, comillas, tiene... Ah, ya que salió la venta este año. Que según salía esta venta, ajá, era Los Vientos de Invierno. Ajá. Y luego era El Sueño de Primavera, que es el último tomo, supuestamente. Ajá. Supuestamente. Del cual, pues, como bien dicho, no se ha puesto nada en piedra. Entonces todavía estamos en veremos. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo se va a acabar esta temporada o cómo? Pues con la misma tradición de Martin. Cuello, mal, cuello, mal. mato y se acabó. Llegó una estrella y se murieron todos. Enamorarlos aquí ya como dinosaurios. Quedan menos. Pero bueno, también aquí dejan ya en claro que de los libros ya... Ya, adiós. Obviamente ya no hay libros que adaptar. Ya no. Pero tampoco va a haber ya repercusiones de que lo que escriba Martin ya es su mundo. Sí, y ya la y serie... Y la serie va a acabar y ellos van a hacer lo que quieren con los personajes. Sí, lo que a mí, por ejemplo, a mí no me agrada mucho es que... Ok, ahorita ya vienen 10 episodios, uh-huh, se acabó. Los otros dos, o las otras dos temporadas, o mini temporadas, o temporada partida en dos, como le quieran ver, es así como que, bueno, ¿por qué, güey? Pues saca otras 10 episodios de otra temporada, pues y al final se acabó. Pues es raro, ¿no? Ya en otras series habían hecho eso. Creo que Lost hizo también lo mismo, ¿no? Partir la última temporada, sí, en dos años. Y creo que Breaking Bad también. Y de hecho fueron menos capítulos que una temporada, ¿no? Ajá. Entonces significa que se va a acabar primero la serie de... ¿Antes libros? Que el libro? No, sí, muchísimo. Se me hace, pero estamos viendo ya cosas que ya no están en los libros, de hecho. No, y eso para que veas, temporada todavía está entreveremos. ¿Por qué? Porque también corre muchos fuertes rumores, y sobre todo por los series que hemos visto y avances que hemos visto, es cierto. Vamos a ver cosas nuevas, pero también vamos a ver cosas que no sacaron en los libros anteriores. Y vamos a ver aquí como que pedacitos, así como cosas que faltó de fulano, pues, sultano, mengano. Todo lo de Bran, ¿no? Todo, sí, lo de Bran que no ha salido, no se, este se puede ver en esa temporada. No se vio el año pasado. No se vio. Hay varias cositas ahí, no nada más con Bran. Mucho más. Podría ser que esta temporada es lo que se dedica es, uh-huh, a rescatar todo esto, lo que nos faltó, y las que siguen. Ya lo que queda es, vamos a inventar. Pues vamos a inventar y acabamos la temporada, ¿no? Y pues ni modo. O a lo mejor ya toman cosas del libro que publicaría... Del libro apócrifo. Pues de hecho nos falta otro Star todavía, ¿no? Rickon, el más chiquito. El más chiquito. Ricky Rickon. Pero nunca aparece mencionado realmente. Okay. ¿Ya en los libros se pierde? No, o sea, también en la serie se aleja, ¿no? Totalmente. Sí, se fue con Osha, ¿no? Con Osha. Entonces es bueno saber qué nos depara ahora sí que esta visita otra vez al Juego de Tronos. Ya veremos después entonces qué platicaremos sobre esta temporada. Tenemos el primer corte musical, que es Prince. Kiss de Prince, y ahorita que regresemos hablamos de él. Dale. Adiós. We'll be right back. Kiss. Y aquí estamos de regreso en su podcast de confianza. Después de oír el tema musical. Después de escuchar a Prince, que lamentablemente el día pasado, apenas esta semana, el 21 de abril, falleció, fue encontrado muerto en su casa. Para que... Bueno, la noticia corrió por todos lados, ¿no? Pero sí tenemos aquí, afortunadamente, seguidores jóvenes que quizá no conocieron su obra hasta esta semana que falleció, ¿no? Y fue conocido por ser muy joven, comenzó como músico rockero, pero era multiinstrumentista. Él grababa los todos los instrumentos para sus discos. Bueno, ya en concierto pues acompañaba a toda una banda, pero él tocaba hasta el pandero, ¿no? Era hasta los puertos. Era una persona muy muy completa musicalmente, polifacético. Multifacético. Ha dado que cambió de nombres también. El cambio de nombre fue por un problema ahí con los derechos de su nombre. Porque luego se puso con una disquera. Con la disquera y pues para ahí intentar recuperar. También conocido como el Príncipe Púrpura. El Príncipe Púrpura, por la película, ¿no? Por Lluvia Púrpura, fue una de las primeras películas. La primera película que se le conoció, y después eso lo llevó a que Warner lo quisiera para hacer música para Batman. La primera película de Tim Burton. Que no repitió, pero pues. Sí, ya hablábamos del. El Bat Dance fue muy conocido. Que es bastante. Michael Keaton, ¿no? Que estamos hablando de Michael Keaton, uh-huh. Donde sale como Batman. Sí, película. Incluso el día que se murió, ahí subimos a la rola del día el tema de Batman en un una edición de un fan, porque no encontramos el video original. Y luego alguien nos lo compartió y a las 2 horas lo quitaron. Lo estuvimos buscando en diferentes plataformas, ya no encontramos el video. Es que Prince era muy receloso de sus videos, de su música, pues tampoco la puedes encontrar. Pero encuentras Party Man de Batman, encuentras Trolls de Batman, el tema del desfile. Y ahí están en YouTube, pero el Bad Dance ya no estaba. Ah, pero el tema del desfile con las imágenes del desfile, ¿no? Entonces, ¿por qué lo está permitiendo Warner directamente por ser parte de la película? Pero sí, de hecho hasta videos de Prince oficiales no hay. Ni, ¿cómo se llama ese canal? Bebo, ¿no? El Vivo que tiene los... Dailymotion. Bueno, Dailymotion te puedes encontrar algunos, pero también llegan a tumbarlos. Sí. Son dos artistas que cazan y los tumba, ¿no? Y con eso de la muerte que todo el mundo lo estuvo compartiendo, pues aquí está. Gracias por encontrarlo. Que los tumban, chavos. Pero bueno, si pueden echarle una revisada a su trayectoria musical, fue un gran artista. Y aparte visitó muchas series, Los Simpsons. Tú compartiste ese New Girl. New Girl, muy divertido. Es un par de años de eso. Muy divertido esa participación. Fue una escena pequeña que sale, pero voltea a esta... Se meten a la fiesta de él, de a huevo los cabrones, por pendejadas X. Pero el punto es que simplemente ellos están discutiendo esta... Estaba pensando. Están discutiendo con Nick, y de repente alguien les dice, detrás, nada más oye una voz que dice, ¿tienen algún problema? Cuando giran los dos, es Prince el que está de frente. Y los dos güeyes se quedan congeladísimos. Actuando como él mismo. Y entonces Prince se queda así como que no le contesta. Ah, sí, es cierto, perdón. No les he dado tiempo para que entren en shock. Para que se aloque. Para que se pongan locos. Y empieza el pinche Nick. Y la otra, ¡oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y el Rick se desmaya. Y la otra pendeja así de, ¡no te caigas! Es todo lo que... Ahí aparece después aconsejando al Prince. Pero en realidad es todo lo que aparece en el capítulo, ¿no? O sea... Es bastante simpática su presentación, pero sí, hasta ahí. Sí, fue musicalmente una persona muy muy reconocida por su talento. Y y estuvo en un supertazón. Sí. También sí, controversial sí. La escena. Así es. Pero chequen su música. Hay muy buenas cosas de este señor que pues ya se nos adelantó. De gustos sí. Es base de muchos músicos de la actualidad, de hecho. Este 2016 está del nabo. Están yendo varios, muy, muy... Maldito 2016. Y Kevin Smith también lo recordó con una larga carta. Sí, también. Subió un dibujo muy bonito, sí. De ahí una tumba con su nombre y un pequeño carro Corvette. Uh-huh, que arriba. Se llama en las canciones, Little Corvette. Red Little Corvette. Sí, créanme que aunque no Little sean muy seguidores o tal vez no lo conocían mucho en su momento y por su trayectoria... Prince generó también bastantes buen movimiento, uh-huh. Un movimiento musical muy fuerte lo generó, sobre todo por estos diferentes ritmos que manejaba el sujeto. Aparte de ser un polifacético, como ya habías dicho Memo, instrumentista. También manejó varios ritmos, muy pegados al blues, blues, y todo este tipo, pero bastante bueno. Ahí dése una oportunidad de escuchar algunos temas de él. De hecho, no solamente tenía temas en su voz, él escribía otras para otros artistas. ¿Lo de Sinead O'Connor? El gran hit de Sinead O'Connor era de Compared to You. Que lo mencionan en Deadpool también, por cierto, esa canción. Ah, sí, claro. Y en la televisión mexicana, el tema de Kiss que pusimos hace unos minutos se usó para el popular programa ¿Qué nos pasa con Héctor Suárez? Sí, era el tema. Salía ahí el. Ahí sí, muy poco. Te van a agarrar esa, ¿eh? Sí, pero mira, ahí debe estar en YouTube. Sí, chequense el ¿Qué nos pasa? Y el era, de fondo. Que se salía pidiendo rock, se vestía como punk y bailaba breakdance. Y estaba de fondo Prince con Kiss. A lo que sigue, chavos. Lo que sigue. La siguiente en paz, descanse. Descanse en paz, Prince. Larga vida. Y bueno, continuando ahora, retomando las películas y temas de cómics y Marvels. Parecer que ya se están intercambiando los actores y personajes entre Marvel y DC. Porque ahora resulta que Willem Dafoe se suma al elenco de Justice League. Willem Dafoe, al que vimos últimamente siendo el Duende Verde en la película de Spider-Man. Últimamente hace como 15 años, ¿no? Hace como 15 años. Me refería así, últimamente, pero Marvel, películas de cómics, ¿no? Es que no dejamos de ver Spider-Man. Sí, sí, sí. Es que la pusiste en la mañana. Sí, por eso la vi hace poquito. Salió el cable. Entonces él se une, ya se comentó que él se une a este, interpretando a un tipo bueno. No nos dicen quién va a ser, simplemente va a aparecer ahí. Y pues a ver qué se nos presenta, ¿no? Porque ya habíamos visto también esta situación, que J.K. Simmons también ya se había unido a esto. El J.K. Jameson. El anterior Jameson ya también ya se había unido. James Gordon. Y ahora pues ahora el Duende Verde, ¿no? También se une a las filas de DC. Era el intercambio, ¿no? De que Batman se había venido para Marvel, luego ahorita se va el Duende Verde para DC. Ajá, se están repartiendo. Igual que el J.K. Jameson. Pues qué bueno que no va a ser un villano de DC, porque capaz que no le gusta el disfraz. Y se pone uno de Power Ranger como le hizo en Spider-Man, que no quiso utilizar el traje clásico de Green Goblin. Y estos dos ya están así como confirmados, ¿no? Yo tenía también, la carita, ya se rumorea, Warner también dice que también al parecer quieren a Alfred Molina, el que también recordamos como el Doc Ock, que para mi gusto es la mejor Spider-Man, en mi opinión. Ah, no, pues la Y pues a ver, parece que quieren jalar también para todo el elenco del Hombre Araña. Todo el elenco del Hombre Araña. Ya que jalen a Tobey Maguire también, pues ya. Para esto de DC. No, ya está muerto. Esta Liga de la Justicia va a estar bastante trepapadera. Pero fíjate, hasta eso DC, bueno, Warner, está jalando buenos actores para personajes secundarios, ¿eh? Simplemente el Alfred de Batman, Superman, Jeremy Irons, es un buen actor. Es un buenísimo actor. A mí se me hace... Es un respondón de primera. No. A mí se me hizo desperdiciado. A mí el actor como Alfred se me hizo desperdiciado. A mí sí, Sí. Está bien, digo, está un buen papel y lo que tú quieras. Pero a mí... Y seguramente cuando veas a J.K. Simmons de Gordon, va a ser también chiquita su intervención. Por eso se le llama personajes secundarios, Pedro. Sí, pero hay personajes secundarios que tienen muchísimo. Pero es que ese es el punto, que estás jalando actores de tablas y de buen nombre en esos papeles. Bueno, ¿el anterior Gordon? Tienes al Gordon de la serie de Nolan, Gary Oldman. Y buenísimo Gordon, realmente. Y con mucho peso. Y realmente no es un personaje secundario en esta saga. Sí, es un personaje que yo siento es que peso. Yo quiero esperar a ver si esto pasa lo mismo, que pasa esta interacción. No sé qué personaje sea Willem Dafoe. En Liga de la Justicia no creo que son demasiados personajes. Pues a ver. No, si acaso en las películas de Batman, seguramente ahí sí lo verás, ¿no? Y como dices, a ver, Willem Dafoe, ¿qué personaje le dan? ¿Qué va a hacer? Porque a mí se me hace curioso tener a este güey y no ponerlo de villano. Pues sí, pero... Con esa cara que tiene. Deja la cara, con lo buen actor que puede ser, lo buen actor que hay. Pero pues a ver qué sale y a ver en qué se nos presenta. Y en qué termina esta Justice League, que a mí sí cada día se pone... ¡Ay! Más complicado de entenderle. Willem Dafoe, aunque ponga su cara de niño bueno, sigue siendo... Se va a reír, eso me da miedo, sí, señor bueno. Oye, ¿y ya está confirmado el director de Justice League? Sí, pues es Zack Snyder ya. De hecho, ya empezó a filmarla. Porque capaz de que se jalan al Joss Whedon, ¿no? ¿Cuál es el intercambio? Sí, cuando están intercambiando, se estaría chido, ¿no? Y luego el otro enojado. Y por favor, ese Willem Dafoe, entre comillas, bueno, va a acabar siendo Darkseid, ¿no? Nah. Al menos la voz. Al menos la voz. No, ¿quién te gustaría un Darkseid? ¿La voz de quién? Híjole. Ya sea Vilca pronto. Es que, por ejemplo, William Defoe me gusta su voz para el Lobo Estepario. ¿No sabes quién? Y ya ves que tuvimos un guiño de Lobo Estepario. Steppenwolf. Entonces, de Steppenwolf me gusta la voz de William Defoe para él. Para un Darcy, decías, Vico. Pues ahorita que acaba de cumplir años Tim Curry, acuérdate en la de Legend con este. Pero es que con Legends hubo ahí truquitos de edición, ¿no? No importa. Sí, sí, oye, chingón, no lo niego, oye, puta madre. Pero sí hay trucos de edición. No es lo mismo que, por ejemplo, oías a Darth Vader, pues era la voz de ese cabrón. O sea, era el, él era Darth Vader. Con este Tim Curry, sí hubo unos truquitos de edición para que se oyera como el Darth Vader. O sea, realmente así su voz tal cual, no era. Había unos truquillos ahí. Pero sí, sería genial, o sea, por ejemplo, si se estrenan Enrique Rocha. Ah, bueno. No, es que se va, él va a ser la voz en español cuando... Por eso, ya. Muy bien, pues ahí está, a ver, esperemos qué nos espera con Justice League, ¿no? A ver. La Liga de la Justicia. Pues bueno, y sin salirnos mucho del mundo del cine, pues... ya ven que desde algunos meses, años, he estado hablando que se quiere hacer una nueva versión de It... Eso... Hablando de Tim Curry. Eso no nos gustó tanto, pero... Pues es la versión, bueno, más bien la adaptación de la novela de Stephen King con el mismo nombre, ¿no? It. Eso. ¿Qué es eso? Exactamente, iba lo que iba a decir, que como que provoca de pronto juegos de palabras, ¿no? Pues bien, Nos gusta. Hubo un intento hace poquito de que se iba a empezar a filmar y que hubo problemas con el director, que tal no me acuerdo quién es el anterior era Gary Fukunaga, no me acuerdo cómo se apellida, cómo se pronuncia el nombre, sí. Pero fue quien hizo True Detective la primera temporada. Exactamente, que era que, muy buen actor, muy buena temporada. La visión que él tenía, el diseño que había propuesto era como que sí prometía, pero como que de pronto le recortaron el presupuesto, problemas y de lana y todo eso fue lo que hundió de alguna forma el proyecto. Pero se está hablando ya de que finalmente Warner ya está dando una fecha de estreno, curiosamente para el 8 de septiembre de 2017, que en esta nueva posibilidad la va a dirigir Andy Muschietti, quien dirigió hace 3 años la escalofriante Mamá. Me supongo que basado sobre su propio largometraje, sí, ¿no? Sí, era propia. Y se la produjo Guillermo del Toro, ¿no? Exactamente. Entonces, como que ahí a lo mejor sí hay cierta garantía de que la nueva versión de eso, pues tenga cierta calidad, ¿no? Y bueno, todavía no se ha dicho quiénes van a ser los niños, quiénes van a ser los actores que interpreten a los protagonistas de niños y también de adultos, todavía no, pero pues Y también a ver cómo la van a manejar. Porque realmente hay que hacer, ahora sí que hay que recordar, que en realidad la anterior eso no es una película, es una miniserie. Uh-huh. Que nos la vendieron como película en algunos lados, ok, pero en realidad era una miniserie. Y fue en dos partes y es bastante larga. Pues y en efecto, en la serie nos hacían de repente un juego entre los veo en el pasado como niños y ya los veo actualmente. Entonces, en la película hay que ver cómo vas a manejar esto, porque aparte de que la historia es larguísima, pues como volvemos a lo mismo, ¿no? En una película de 2 horas, 2 horas y media, que yo siento que sería demasiado, ¿cómo manejas o resumes eso, no? Se puede, no lo dudo. No, yo siento que ya dado que va a ser una versión cinematográfica, sí tienen como el material suficiente para hacer 2 películas. Y lo hizo Peter Jackson con El Señor de los Anillos y El Hobbit, que no lo hagan con una novela de terror que precisamente está dividida en esos 2 tiempos, ¿no? La niñez y la adultez de los personajes, ¿no? Digo, o sea, a mí me encanta el libro, yo soy fan de esa novela, pero... Bueno, pues cuestión de varo, la verdad, por sacar dinero. Pero yo siento que sería un arriesgue muy grande, ¿no crees? De sacarla en dos partes. No, si no pega la primera parte... No, yo creo que sí va a pegar, porque es Stephen King. Todo el mundo ha visto las anteriores... Y todo el mundo sabe de la novela. Y indica Pennywise. Entre el morbo y la nostalgia... Sí, es... Puede ser asegurado. Que lo hicieran en 2 partes con 6 meses de diferencia, que no se fueran al año. Ajá. ¿Aquí quiénes irían a verla? Todos. Sí, simplemente, ¿no? Todos nosotros. Y digo, el director es el que pues sí tiene como que la garantía, ¿no? La de Mamá sí. A mí me gustó. Sí, ¡Mamá! El final un poquito flojón, pero sí está bueno. Pero sí vale la pena, o sea, las actuales son las de las mejorcitas. Sí, por supuesto, vale la pena. Y sobre todo del cine como de mainstream, ¿no? Sobre todo su manejo de actuaciones, ¿no? Fue un manejo también, porque las 2 niñas de Mamá, para mí se llevan las palmas. Y era el Matarreyes, ¿no? El Matarreyes, Ale. El Matarreyes. Era el papá de las niñas. Sí. O sea, a mí la actuación de las 2 niñas, me caga toda la película. No, es el tío. Así. Porque la historia de mamá, los papás de las chavitas mueren, las ven por muertos y luego se encuentran en el bosque. Ajá. Y van a llamar al tío. Que es el matarreyes. Bueno, ok. Pues a ver qué nos espera. Ahora sí, ¿qué nos espera con eso? A ver, ¿qué tal le va? ¿Qué tal eso? Pero esperemos que aquí abajo todos flotan. Acá todo es más divertido. Pues bueno, siguiendo con las notas de cine, este es como para el hombre multichambas ahorita en Hollywood es La Roca. Lo meten en cualquier película al cabrón. No sé por qué. De todos los moles. Sí, por ahí había el chiste de que era como que el Viagra cinematográfico, porque donde lo metían levantaba esa película, ¿no? Lo que pasó con Rápidos y Furiosos, por ejemplo. No, te la manejo. ¿No? Bueno, el chiste es que cuando él entró en la quinta, se volvió, modificaron la franquicia y es un hitazo, ¿no? Era para jalar a los fans de la lucha libre, yo creo. Pues sí. Pues quién sabe, porque La Roca sí tiene como algo raro, ¿no? Cierto ángel, porque... Es carismático. Hay que ser honestos, muchas de sus películas con las que tenemos así recuerdo, dices, pues qué pedo con este cabrón, ¿no? O sea, ¿sabes? Oye, también sale la de G.I. Joe, la 2. Les tengo tres palabras. Lo jalaron igual. El Rey Escorpión. Bueno, es que esa es... Tampoco dije que todos fueran buenos. Fue su segunda... Pues solamente su primera película, ¿no? Un porque papá genial. La primera es la de La Momia 2, la que sale un cachito y la madre sale digital al final. Ajá. ¿No? Pero sí, su primera película bien es el Rey Escorpión y es... Y después fue el de la Amazonas. Su versión Conan. La del Amazonas, que es El tesoro del Amazonas. Salió como un papá genial, como un jugador de... americano que va a entrenar con su hija. Ah, sí, que le jaletan a la bebé. No, también donde es el lado de los dientes, ¿no? Ay, también. No ha tenido películas, o sea, de dos. Sí, tiene un chingo de películas, pero le siguen dando chamba. Le siguen dando chamba. Y le dan proyectos grandes. Y lo cabrón, como tú dices, serán bodegazotas de la Isla Perdida 2. Pero bueno, la gente va y las ve. La gente los ve. Terremoto. Su carisma lo impulsa. O se lo da de gente que la gente va a ver a los demás, ¿no? Puede ser. Porque el terremoto, pues, a ver. Y ahí viene Baywatch. Ya vio que entra, ¿no? Bueno, chiste es que este señor... La sección de películas innecesarias. Ya se había rumorado que Sony lo quería a él y a otro actor que se llama Kevin Hart, que los vamos a ver juntos en Central Intelligence, en un par de meses yo creo, o en menos. Okay. Que es una comedia de espionaje. Entonces, Sony quiere esta dupla de nuevo para Jumanji y La Roca ya confirmó vía Instagram que sí, que él ya está puesto y ya dijo que sí le entra. Dwayne Johnson. Alias La Roca, pero sigue luchando. ¿Y entonces, ya él va a entrar a cumplir pues por la vida, ¿no? Porque está cagado a volar su carrera cinematográfica de este cabrón. Dices, pues si ha hecho unos bodrios. Ah, es que ha hecho comedias, acción. Y también hay que hacer su acción tampoco. Infantiles. La de los extraterrestres, esta de la pinche montaña que tiene. Montaña aquí, embrujada, ¿no? Esa madre. Ajá. De Disney, o sea. ¿Qué pedo con este cabrón? ¿No? Es viaje al centro de la Tierra. Hizo J. Joe la 2, o sea... Te digo, ¿sabes? Le falta hacer terror nada más, creo, ¿no? Pues porque también hizo musical, ¿no? Hay una también. Hay una de Travolta, se llama Get Shorty, la original. No creo que se llama la segunda parte de esa. Ah, cabrón, no hay... Sí, hay una segunda parte. Porque la primera es sobre producción de cine y la segunda es sobre producción musical. Sí, pero baila y canta. No me acuerdo el nombre. Y él es un guardaespaldas, creo que es gay en la historia... Y Travolta lo descubre y dice, no, güey, tú cantas chido, vent. Bueno, me sorprende. Ya, si Russell navajas en la garganta, pero fíjate, cantó. Pero fíjate, ya. En esa película su actuación cómica sí está... Sí vale la pena verla. Ahí sí, vamos a ver al cine. Dirigir. ¿Se acuerdan? Ajá. Bien, sí. A ver. Pero bueno, entonces, ahora la pregunta es, con ese señor en Jumanji, ¿qué giro le darán a la película? No creo que sea lo mismo que vimos con Robin Williams. No creo que también. Tal vez un poco más de acción, o más sea, seria. ¿Qué harían ahora con a lo mejor este va a ser Jumanji, los changuitos, ¿no? Un changuito, un mozo, un gorila. El tío contra los que se lleva a los niños a vivir. Claro, porque siempre sale de tío, ¿verdad? No sale de papá. Sí. Sospechoso. No. La Roca. Pues en el hada sí es... Ahí sí es papá. ¿No? Es un hada. Es un hada. Y pues bueno, esa fue la nota de Jumanji. También terremotos, papá. Ah, y la fecha de estreno de Jumanji es el 28 de julio del 2017. Entonces, ya en cualquier momento empiezan a filmarla también. Yo creo que ese señor acabando de hacer Baywatch se va a filmar esta, ¿no? Sí. Ya, así como va. La playa, la. Y todavía lo vamos a ver también de Black Adam, acuérdense, en Shazam. Ah, sí, ya es Black Adam. ¿No sabías? Sí, no, eso no, ya está confirmado. Morio lo conocía, pero no sabía que ya estaba cantado. Así tal. Ya es confirmado. Sí, le da mucho la apariencia. Visualmente se ve. Visualmente sí. Y él le ha dicho en redes sociales que le gustaría venderse un tiro con el Superman. Ah, es que visualmente, la verdad, honestamente, visualmente me gusta. Me compra como Black Adam, me gusta. Pero su actuación, híjole, no sé. Es que Black Adam, a mí es uno de mis personajes que me encantan, me gustan mucho de este cómic, me gusta mucho él, me gusta más que Shazam. Pero el personaje dices, no manches, o sea, espérenme, sí, sí exige cierta interpretación más allá que verte mamado y fuerte, ¿no? Pues a ver qué tal, a lo mejor lo acabas amando, güey. A lo mejor acaba siendo un buen papel o destruye a Black Adam. Porque visualmente me gusta. Sí, la verdad sí. Sí, visualmente parece. Sí le da el gatazo. Sí le da el gatazo. Sí parece. Porque hemos visto hasta imágenes así. Sí. Que se han photoshopeadas. Sí, sí da el ancho para un Black Adam. ¿Actuación? No sabemos. Digo, porque yo sí, recuerdo ahorita mucho la animada. Serios. La animada que vimos de regreso de Black Adam. La animada. Ves un poquito más o menos la idea del Black Adam. Cuando le da el madrazo al Superman. Y lo manda a volar y dice, ah, la magia es tu punto débil, puto, porque fuerte, apuntados, eres igual que a mí. Superman es vulnerable a la magia. Pero eres vulnerable a la magia, entonces ves el pinche Black Adam, ese rudo que te dice, ah, este es tu punto débil, te vas a la bola, ¿no? Se le va encima. Entonces, ese es el Black Adam, así como que el tipo rudo, fuerte, pero que también si se ve tu debilidad, se va de ella. Entonces, esto no le hemos visto. Es cruel. Black es cruel. Muy cruel. No le hemos visto este tipo de actuaciones a La Roca, ¿no? Así que sea un tipo cruel, así que denote esa crueldad. A ver. Pero tenemos, si está vestido como luchador rudo, sí le arma, entonces yo creo que sí lo haría. Es que es el problema, tal vez se va a ver muy falso por la lucha. Pues quién sabe. Hasta es verla. Falso, hasta el señor. No soy tu padre. Para mí el señor no sabe actuar. Entonces hay que ver, pues, tío, hay que ver. Visualmente sí. Sí le aplaudo, pero. Hay que ver interpretación. Ya lo veremos pronto. Y entonces vamos al otro corte musical que seguimos con Prince. Venga. Que es la de... Let's Go Crazy. Let's Go Crazy. De Purple Rain. Que uno de los primeros temas con los que hablamos de este lado del... Here. Take a look around. At least you got friends. I call my old lady. Oh, friendly word. Just fall, jumping on the floor. That's all I heard. But don't let the elevator break us down. Oh no, let's go. Go crazy. Let's get nuts. Look for purple energy. We are both. We'll be right back. ya regresamos del último corte musical. ¿Dónde fuimos? No sé, ya no estamos. ¿Qué estábamos, no? Bueno, seguimos con algunas noticias todavía de cine esta semana. Adiós, te caí. Y este Colin Trevorrow, responsable de Jurassic World, destapó a... que es Juan Antonio Bayona, ¿no? Un español que lo habrán visto dirigiendo El Orfanato y Lo Imposible, como el posible director de la secuela de este género que es Jurassic World, ¿no? Ya vamos, bueno, por pues la segunda. Tan posible, ¿no? Que ya, ya es un hecho, ya. Dijo, él va a ser el que va a seguir con el... con el papel. Uh-huh. Eso fue mencionado en Twitter apenas en la semana. Esperaremos de esa película. Y viene para junio de 2018 la segunda parte y vamos a ver qué tal. ¿18? Julio, ¿no? Junio de 2018. Nos faltan añitos. Un par de añitos, todavía hay que trabajar la historia un poco. A ver cuántos dinosaurios nuevos vemos en esta. Porque de eso se trataba realmente las películas, ¿no? Cada vez era un nuevo dinosaurio. Un dinosaurio, la amenaza. El dinosaurio marino, no me digas que no te encantó. Ah, sí, el Ainomamesaurio, como lo bautizamos con cariño. Sí, el Ainomamesaurio. Sí, sí, sí. Pero, y al final el bueno ahí fue otra vez, el T-Rex. El T-Rex. No, también ya se... ¿cómo se llama? Los Velociraptors también. Ah, ya lo estaban entrenando como armas militares prácticamente. Tuvo cosas interesantes, ¿no? Sí. Fíjate, de hecho su dinosaurio malo, el Indomitus, no se me hizo tan... Deberían de clonar a la chica que corre con tacones. Sí, deberían de clonarla. Sí, no mames, ganarle un pinche tiranosaurio de tacones. Comercializar esos tacones. No, que la clonen y me la pasen una, cabrón. Sí. Ah, bueno, sí. Unas dos, ¿no? Pero ahí me dan de la 24 en adelante porque ya vimos que es el número bueno. Bueno, pues a ver qué esperamos, otra más de los... Y reptiles. Con este J.A. Bayona, Juan Antonio Bayona, porque El Orfanato es buena película. Es buena. Imposible, tienes un buen drama, entonces pues a ver qué tal le va con los dinosaurios. A ver qué tal. Con el por lo menos tiene buena carta. Presentación tiene buena carta. Ajá. Con El Orfanato. Un nuevo género, pero vamos a ver. Sí, y Colin Trevorrow se va porque él se va a aventar el episodio 9, que se me hace también bien curioso. Pues a ver, ¿qué nos espera? Con dinosaurios. Este director se le hayan dado. Andrés, va a meterle unos perros en el espacio. En el espacio. ¡Ay! ¿Quién eran los dinoplativos los esos? Van a salir los reptilianos al fin. Los dinoplativos. Lo sabía. Los dinoplativos. Las teorías estaban en lo cierto, Víctor. Lo dijeron. Conspiranoia, ya ves siempre. Conspiranoia. Los tipas en los dinosaurios lo dijeron. Oye, ahorita lo que los mencionó. No, que es un reptiliano. Yo quiero una película de los dinoplativos. Estaría chido. Estaría bien. Ay, siempre sacando muchos de cómo se llama Tiranocero Rex últimamente en las redes sociales. Pero yo creo que está tan animada. Y ahorita que está tan de moda traer todo lo de los 80s. Hay una película de un dinosaurio, ¿no? Uno que es policía y sale Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, sí, ya. Sí, es de los 90s. No me acuerdo. No me digas, jefecito, que me siento dinoplatón. Dinoplatón. Oye. Estarían chidos los dinoplativos. Oiga, eran chidos en su momento. A mí me encantaba. Sí, me encantaban. Pero bueno, médico. Vamos a seguir con la que sí, con la nota siguiente luego de Jurassic World. Ay, pues este así como que con ciertas reservas de pronto, porque de acuerdo a la revista Variety, en español. La película de Blade Runner 2 adelanta su fecha de estreno del 12 de enero del 2018. Al 6 de octubre de 2017, así como que bueno, o sea, ya está lista casi la película, pues a ver qué tal le está. Cuatro meses antes. Y pues bueno, una de las posibles cuestiones que nos pueden alegrarnos es que la bella cubana Ana de Armas... ¿Es la esposa de Lely Rod o es la otra? No, es la otra. Cualquiera de las dos está bien chiquitita, ¿no? Pero bueno... ¿Dónde la vimos a ella? Sale en esta película con Keanu Reeves, que son dos chicas que llegan a hacerle la vida de cuadritos a este cuate. Lo seducen y lo amarran, sí. Pobrecito. Se le hace bien de emoción. Y esta película se llama en español El lado oscuro del deseo. Bueno, esos pinches títulos. Pero el original es Knock Knock. Me gusta más ese. ¿Quién? Exacto. Es que es el juego en inglés de Knock Knock. Exacto. Bueno, y sigue dentro del reparto Harrison Ford, Ryan Gosling, Dave Bautista y Robin Wright. Pues esto se empieza a filmar en julio al mando de Denis Villeneuve. y pues bajo la mirada aprobatoria de Ridley Scott, ¿no? Pues bueno, seguimos teniendo ciertas reservas sobre este proyecto, ¿no? Porque una secuela pues innecesaria de alguna forma. Yo ya hablé un chingo sobre eso. Pero fíjate, es curioso las fechas porque, como bien sabemos, cuando las películas que buscas jalar lana, las estrenas, por ejemplo, ahorita, ¿no? A inicios del verano. Uh-huh. Abril, mayo, junio, julio son las fechas de los blockbusters. Ajá. Cuando quieres sacar películas para competir con premios de la academia, pues te vas a noviembre, diciembre. Cercano. Cuando son películas malas, las avientas en enero. Entonces, que la hayan movido de enero para octubre, pues como queda un poquito de esperanza, ¿no? Pues bueno. Estás buscando ya el espacio muerto entre los blockbusters. Antes de que las películas, el películas 8. De estreno de Oscars y todo esto. Pero también te puedes decir que es para tratar de que no se vea tan putadamente mal. Porque ves episodio 8, perdón, y vas a decir, wow, me encantó. Y luego ves Blade Runner y dices, puta madre, qué chulo. Pues, tal vez ese es el madrazo. Bueno, no es pues, tan buena. Porque no pero aquí la cuestión es la historia. A ver, ¿quién escribe? Es que volvemos a lo mismo. Es una historia innecesaria. O sea, la anterior, la original, es tan buena en muchos aspectos. En muchos aspectos, que ya no había necesidad para quedar sacar otra vez. Influenciar. Ojalá y me caiga en la boca. No, me hubiera gustado que tal vez, deseo. Tal vez mi esperanza o mi ilusión vana es que tal vez esta, lamentablemente no creo porque sale Harrison Ford, yo hubiera esperado que hubiera sido como un Proteus. Vuelvo al mundo de Blade Runner, pero no te manejo Blade Runner. Es una historia que simplemente que está con replicantes y demás. Algo así, ¿no? Pero no necesariamente te estoy tocando el universo. Ya son años después. Ya son años con otra situación, en otro mismo lugar, diferente a otra cosa. También hay replicantes, pero no es continuación de Blade Runner, ¿no? Simplemente está en el mismo universo. Sí, o sea, a lo mejor quien quita y realmente el protagonista es Ryan Gosling. Pero como aparece Harrison Ford es como que el. Y lo mata. Detrás de él, o en algún momento sale. Y lo mata. Es su papá, ¿no? Entonces, ojalá, esa es mi única ilusión. Trae la casa. ¿No? Que sea así como nada más en el universo, no propiamente una continuación, o ni una precuela ni secuela, no. Solamente aparece en el mismo universo y ya, es una historia. En ese mundo. Así es. Donde parece que siempre es de noche, llueve. Y como dijo Víctor, me inspiró un chingo de películas después. Pues tanto así que ahorita, ¿cuántas películas actualmente no ves con la misma atmósfera? Ajá, sí. Incluso el remake de Total Recall. Totalmente. La estética de ese, así, cabrón, eso es como Blade Runner. Es más, vete ahorita a Tepito y es como Blade Runner. Bueno, Tepito siempre ha sido. No, pues ya ves cómo. Más con las lluvias, sí, por eso te digo, vete ahorita. Ya ves que estuvieron circulando fotos de China, ¿no? Japón, que ya tienen así pantallas, el clima y todo eso. Y ese está cabrón, ya. Ese es Blade Runner, el mundo de. Nada más faltaba ver a. Los carros voladores. Y nada más faltaba ver a ese Deckard corriendo así con su gabardina, ¿no? Son los nudos. Uh-huh. Bueno, a ver. Pero sale una de armas, eso es bueno. Bueno, está bien visualmente, chiquilla. Está bien chiquilla, sí, chiquilla. Ya. Mientras no tienen que ser la. ¿Cómo se llama? ¿Rachel? No creo. Pues, a ver. Mi esperanza es esa. Con eso de que era una replicante y no tenía edad. Mi esperanza es esa nada más. Que sea así como que pertenece al mundo, pero nada que ver. Pues, ¿sí? Yo te apuesto que mucha gente va a salir decepcionada de la película. Es posible. Por la expectativa que puede crearte el nombre de Blade Runner. Pues así como dicen los de la vieja guardia, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor sí les va a gustar a los neofans. A los millennials. Sí, lo que platicábamos hace rato de Dick Tracy, ¿no? Ahí ya es como de una época y todavía más vieja la de Blade Runner. Uh-huh. Pero bueno, a ver. ¿Voy o vas? Vas. Bueno, voy entonces. Mi siguiente nota tiene que ver con el universo cinematográfico de Marvel, señores. ¿Otra vez? Es que parece que nada más hablamos de Marvel, pero ¿sabes que Marvel a cada rato anuncia proyectos? Pues sí. Es que no hay noticias de DC. Todavía no hay. Suicide Squad pues está ya en el horno, está casi saliendo del horno, uh-huh. Pero ya no han sacado más y todo lo demás está así como que en stand-by, o guardando mucho la información. Todos se lo están reservando. Marvel es que Los Inhumanos, la película de Los Inhumanos que veríamos el 12 de julio del 2019, pues parece que fue cancelada de momento. Dijo, o quizás no cancelada, lo que hicieron fue quitarla de su calendario de estrenos. Ya ven que hace un año, año y medio nos aventó Marvel en una conferencia muy mamuca. Todas las películas que íbamos a ver de aquí al 2019. Un chingo de títulos. La última iba a ser Inhumanos. Ajá. Y con esta película terminaba la fase 3. Sí. realmente. Con la inclusión de Spider-Man en muchos títulos se hicieron. Sí, se aventaron hacia adelante. Yo creo que ahorita con Spider-Man fue el. ¿Sabes que hubieran salido prioridad? Porque de pronto Spider-Man tuvo fecha de estreno para el 2017. No, o sea, es que saben que Spider-Man les puede traer una nota, toda la lana que quieran. Y también otra cuestión aquí es la película de Ant-Man. Ant-Man fue una sorpresota. Y inmediatamente le dieron ya paso a la secuela. Sí. O sea, Ant-Man and the Wasp la vamos a ver el 6 de julio del 2018, en 2 años. Claro. Pero obviamente, esta fue la cuestión de haber puesto tantos proyectos en su calendario, ¿no? Entonces empieza a darle prioridad a lo que la gente quiere ver. Y algo que comentábamos hace ratito antes de darle rec a este podcast es que Los Inhumanos es una historia muy densa para el universo Marvel ahorita. Una oscura. Es oscura, como dijimos, es una historia shakespeariana. Sí, tragedia de la son tragedias. Memo dijo que era como los... Como los Tudors. Y es una historia de venganzas, de poder, es un juego de tronos espacial. Es un juego de tronos espacial, exactamente, porque es una lucha de poderes entre diferentes imperios cósmicos. Ajá, o la misma realeza de Black Bolt y Medusa, ¿no? Sobre todo por el pleito que hay en de eterno entre Kree y Inhumanos, porque los Kree crean a los Inhumanos a base del gen mutante humano. Y surgen los Inhumanos, ahí es el origen. No, otra vez están lejos, ¿no? El Black Bolt contra su hermano, por la lucha del trono. Así es, siempre. Máximo, siempre. Entonces, son cosas que no verías chistes Marvel en esa película, no los veo. No se verían. No lo imagino. Y aparte también, como ahorita dijo Memo, ahorita los Inhumanos tienen peso en la gente de S.H.I.E.L.D. Porque ahí en vez de mutantes, son Inhumanos. Que es otra cuestión con los cómics. Están manejando, ¿no? Porque no hay mutantes ahorita. Ahorita en los cómics de Marvel, los Inhumanos son como que la nueva sensación. Son los nuevos mutantes. Ah, son los nuevos mutantes. Sí, como ¿no? son los 30, son los nuevos. Los 40 son los nuevos 30. Ajá, los Inhumanos son los nuevos mutantes. Son los nuevos mutantes. Es que la onda también es por lo de los derechos, por el uso de. Sí, para las películas. De Fox. ¿No? Sí, el cotorreo con Fox que ya les habíamos platicado, ¿no? Que por un problema ahí de una serie muy parecida a X-Men, pues, se pelearon y pues, están ahí en el estrella floje. Ajá. Uh-huh. Con los derechos y nos han puesto de acuerdo como ya lo hicieron con Sony. Entonces el que salió al quite fue los Inhumanos. Sí, vamos a tomar estos personajes con poderes que vienen siendo casi casi humanos. Y pues ahí están, y es lo que está manejando ahorita en Agentes de S.H.I.E.L.D. que cada vez hay más personajes con poderes a través de que se les despertaron por las neblinas terrígenas. Pero por ejemplo ahorita están, okay, como ya dijimos, ¿no? Están convirtiendo a los Inhumanos en mutantes. Probablemente ese no era el concepto de los Inhumanos en un principio. No, estos tipos eran como una villita Amish. Sí. Y somos nosotros, nuestra colonia, y vámonos. De hecho, hasta Black Bolt se fueron al lado oscuro de la luna. Y es que era un crimen utilizarlas. Así es. Lo que pasa es que ese es el predo que tienen desde el principio. Como son un experimento genético Kree, ellos mismos dicen, pues es que nosotros no somos ni humanos, ni somos Kree. Ni somos de allá. Entonces, no soy un Kree, ni ¿cómo dices, Hamish? Como que crean su aldea Hamish. Uh-huh. Entonces, por eso es que se aíslan. Porque es que nosotros Atitlán, ¿no? Nuevo Atitlán, ¿no? Pues. Inclusive se consideraba como... Atitlán. Inclusive entre los humanos... Al lado de Iscali está. Estaba como tabú el relacionarse con humanos. La misma Cristal fue expulsada porque se relacionó con un mutante. Y todavía peor, con un mutante. Con el Big Silver. Ajá, por eso fue expulsada Cristal, siendo una de las principales de la familia real. Fue expulsada por eso, porque era tabú totalmente tocar a un humano, y no, te digo, mutantes. Pero te digo, son historias oscuras para el universo Marvel de cine ahorita. Sí, sí, sí. Que yo creo que también lo hubieran aguantado y los hubieran anunciado, por ejemplo, yo los veo más a ellos con Guardianes de la Galaxia que con otra serie. A lo mejor que ahí los relacionaran, ¿no? O un pleito con Thanos independiente de alguna de las joyas que estuvieran, ¿no? Ellos controladas, ¿no? Entonces, aventarlos hasta el 2019 fue demasiado tiempo. Sí. Ellos los hubieran lanzado ahorita. Sí, debía haber sido más, ¿no? Más y para juntarlo con Agentes de S.H.I.E.L.D. Sí, porque quién sabe si en 2019 sigamos teniendo esa serie. Uh-huh. Sí, si estemos vivos. ¿No? Exacto. Ahora, también aquí la cuestión es que lo que se están justificando de esta desaparición de fecha, como ya les dije, estaba programada para el 12 de julio del 2019. Sí. Con el anuncio de Indiana Jones 5, ahí le dieron la fecha de estreno del 19 de julio del mismo año. Entonces, iba a haber una diferencia de una semana de... Entre otro y de estrenos. Y es algo que entre un mismo estudio, pues es un suicidio económico. Sí. Tú no puedes meter dos películas tan grandes con una diferencia de fechas tan corta, ¿no? O sea, no puedes. Es absurdo. No puedes hacer que la gente vaya a ver tu no puedes competir contigo mismo, vaya. Exacto. Entonces, dicen que es por eso que se movió la fecha, pero ya veremos cuándo la avientan. A ver para cuándo regresan, ¿no? Los Inhumanos. Y seguramente Vin Diesel está llorando, ¿no? Y es que él iba a ser... se decía que él iba a ser Black Bolt. ¿La Roca? Por lo menos me da gusto porque no va a hablar para ni madre. Sí, ya tiene la voz en otro personaje. No tiene que hablar para nada. Pues bueno, otro señor que no actúa. Y pues bueno, si a todos les había gustado Emilia Clarke como Sarah Connor, pues qué creen, mis chavos, esta pobre mujer o esta buena mujer. Échenle las granolinas. Échenle las granolinas porque ya le en una entrevista que le hicieron en comingson.net dijo que adiós. Que ya no más. Que ya no va a regresar para ser Sarah Connor. Porque no sé si porque la película fue totalmente un fracaso en taquilla. Porque a nivel mundial juntó apenas 440 millones de dólares. Que ustedes van a decir, pues es un barototote. Pero para una película de este tamaño. Y una franquicia. Y una franquicia como Terminator, pues yo creo que sí fue totalmente un fracaso, ¿no? Entonces no sé si eso tenga que ver. Pero lo curioso es que los productores sí siguen en pie para hacer otra secuela más, ¿no? Ya no, tal vez con Emilia Clarke, pero veremos qué sale otra actriz para tomar el, dirían por ahí, el manto. Yo diría el adamantium o el metal, o como le quieran poner. ¿Eh? Para que sea ella otra vez la protagonista, otra, interprete a Sarah Connor. O tal vez no a Sarah Connor, a otro personaje, ¿no? En este universo de Terminator. Que con lo último que vimos ya vieron que puede ser ya cualquier cosa, ¿no? Porque ya con esta última versión, pues ya nada existe escrito. Nada está escrito. Ya son tres Sarah Connors, ¿no? Entonces, es que en con la de la tele, entonces ya Cersei Lannister. Exactamente. Entonces, pues digo, pues a ver, vamos qué nos depara el futuro para Terminator, que el cual en lo personal, pues yo debí haberse quedado en la 3, pero bueno. Uh-huh. O en la 2. Sí, y es que la Terminator, que la 3 es bastante mala, entonces con ahí ya te quedas, ya muere. Sí, el Terminator es una serie yo creo que muy querida, ¿no? Yo creo que con todo el año que salió la primera y ve ciencia ficción, yo siento que la gente de cierta forma se encariñó con la con la franquicia. La segunda es visualmente espectacular. Te mantiene ese cariño por la serie. De repente te llega una película. Las dos. Con la Terminator 3. Y la otra en la que sale Christian Salvation. Bale. Salvation. Le dieron en la torre. Híjole, llegas, me gusta mucho. Llegas con una nueva película que te destruye las otras dos. Pues así ya de fácil. Por eso la gente no llenó cines. Uh-huh. ¿Cómo que nos mató las dos historias que ya conocemos? Y aparte vendía el giro en los trailers, ¿no? Que decían que John Connor era el malo. Uh-huh. Todas las películas nos han dicho que era el salvador de la humanidad. Salvador de aquí es el mal. Entonces, si es una apuesta bien arriesgada. No, te destruyó la franquicia. Y el mismo Cameron la aplaudía. ¿Se acuerdan? Había videos donde él decía, puta, está chida, véanla, es la mejor secuela. No hecha por mí. Es que le estaba metido con el Avatar. No, ahí hay una historia acá de lavadero cinematográfica. Fíjate, Pati. Que también porque los productores quieren hacer la siguiente película. Para no perder los derechos. Sí. Porque creo que hay una cláusula de que si en cierto tiempo no hacen algo, regresan al poder de Cameron. A la Fox Marvel. Ajá, entonces de nuevo Cameron ya puede tener sus personajes, porque sí, los se los creó. Sí. Cuando era Carol con aquel entonces, uh-huh, ¿no? La distribuidora. ¿Tú? Entonces, a lo mejor también por eso Cameron dijo, sí, vayan a ver. ¿No? O sea, entonces, y también pues están con la necesidad de querer hacer otra película de terror. Para no perder los derechos, ¿no? Qué lástima, porque podía ser otro bodriesote, ¿no? Tienes el caso de los Fantastic Four, como dijiste, ¿no? A lo mejor una de las tres películas de la nueva trilogía de Avatar es con Terminator. No, sí. Yo no entiendo cómo es que Fantastic Four no pueden sacar una buena película. Pero bueno, ¿qué? Que saquen una buena película de Fantastic Four. Estamos hablando de Terminator y de Avatar. Hablando de... Mencionaron a Fantastic Four, Víctor. O sea, o te vas a dormir o te activa el... ¡Primeros poderes! Dijo gemelos poderes. Sí, dije, poderes de los gemelos. ¿Qué pedo? O sea, ¿qué tiene que ver eso con los cuatro fantásticos que sí mencionó? Para que vean que se graba en vivo y no tiene ediciones. No, pero no estaba tan vivo. Ya está hueva, le cortaron. No me puse tan vivo. Pero, pues bueno, se va a extrañar a la Khaleesi, ¿eh? A mí me gustaba de Sarah Connor, fíjate. Bueno, ¿sí te gustaba como Sarah Connor? No, yo no. O sea, la película tuvo una mala historia. Pero ella sí me gustó, sí se la... A mí no me desagradó, pero tampoco así que digas, puta, sí, la voy a extrañar. Pero siempre tendremos Game of Thrones. Sarah Connor, claro. Punqueta, cuando ya la habíamos conocido en la original como... En la primera película era una mujer... Era fresilla. Era fresita. Era y en la 2 se vuelve el Terminator ella. ¿Ah, sí? En la 2 se vuelve el Terminator. Pues ahí sí me gustó. Es la exterminadora. Es la exterminadora. Y dices, ah, qué chido. ¿Ves? Otra vez ya se durmió Víctor, déjalo que se duerma ya, banda. Ya manda corte, Lupita, ya se durmió. Sí, por ejemplo, ahí te justificaron el cambio tal cual, ¿no? O sea, si no te pones las pilas, te va a caer el payaso. Por eso se vuelve una militar. Así es. Tal cual, una militante. Paramilitar. Paramilitar, gracias. Y acá directamente, ya porque la adoptó el Pops, el Arno, pues ya se hizo ruda, ¿no? Pero dices, ay, bueno. Que se llegan los Ramones. Pero al final de cuentas, ninguna actriz le va a llegar a Linda Hamilton. Hamilton. Hizo muy buen papel como Sarah Connor. Ella es Sarah Connor. Sí levantó. Ella era Sarah. Es como si te dijeran, vamos a hacer otra Aliens, a buscar otra nueva Ripley. No, no, no, no, cabrón. Muy cabrón. Sí, con no, que la hagan digital. No. Ándale, como el dejó muy en alto Sigourney Weaver a Ripley. En todas las secuelas. Eran unos zapatos muy, muy grandes. Zapatos muy, muy grandes. Lo, como lo que estaban hablando de la quinta de Indiana Jones. Ya ves que en la cuarta, cuando se le cae el sombrero, que lo quiere recoger otro. No, espérate, espérate. Que no existe, pero bueno. Estás muy chica. Estás muy chica. La verdad, como. Pero grande. Pero bueno, ahí está. Pues ya acabamos este podcast, este freak show. Y no me dormí. Se acabó. No puse lo mismo. Bueno, pues síganos, estamos viendo. Síganos en redes sociales, ya saben dónde encontrarnos. Facebook, no Twitter. No saben dónde hacerlo. No, no saben. No, no saben dónde están los cuarteles generales. Bueno, despídanse. Despídanse. Nos vemos. Bueno, besitos, bye. Síguenos. Que no se muera nadie de la música esta semana, por favor. Sí, por favor, hay varios que sí quisiera que se fueran. Sí, por a favor. A los que les gusta el trapeador, ahí sí, eso sí. Vámonos. Van. Eso no hay quien los manda. Pressure.